Estamos cerrando el viernes, la semana en Radiocracia. ¿Qué es lo que esto? Que esto que el otro. Ah. Y para este cierre le damos la bienvenida también a Pablite, que se incorpora. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo te va? Ahora sos Pablite. Ahora soy Pablite. Siempre lo fue. Sí. Bueno. Pablite, el de los rulites, Aymar. Me han dicho tantas cosas que Pablite. ¿Y esta tercera persona que está ahí quién es? Cuarta sería, cuarta persona. Yo miro de afuera. Está comunicada a través de nuestra línea telefónica. Colo, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿cómo va ahí? Estamos hablando, estamos en comunicación y vamos a charlar un rato con Lorenzo Sánchez Ameri, pero más conocido como el Colo de que esto que el otro. ¿Cómo estás pasando este mediodía? De una, bien, bien. Ahora en casa, tranqui, vigilando que la perra no haga cagada. Importante. tranqui. No es fácil, No es fácil. No, para los que tenemos perros sabemos que no es fácil. No, salí al patio, estaba la tortuga dada vuelta, recibe, pobre, hace cagada esa perra. Colo, bueno, queríamos charlar un poquito sobre de qué esto que el otro, pero también sobre toda tu carrera como rapero. ¿Qué edad tenés, Colo? Yo 22. 22 años. Sí. La primera vez que yo conocí a Que Esto Que El Otro fue cuando les convocamos a Que Esto Que El Otro para estar en el recital. ¿Vos te acordás un poco de aquel recital que hicimos de la fiesta de Degenerades? Degenerades. En el Malavariate. Exactamente. Degenerades cumplía un año de su transmisión al aire acá por Radio Kermés. Y habíamos visto un par de videos de un chico que rapeaba, viste, en la calle, acompañado por una guitarrita, un par de ensayos, así dijimos, mira esta banda, era algo que mezclaba el rap con lo acústico, con un poco de rock, y dijimos, vamos a invitarles para la fiesta. ¿Cómo fue para vos ese momento? ¿Fué una de las primeras presentaciones que hacían con Que Esto Que El Otro? No, sí, o sea, fue de las primeras porque ese año fue que arrancamos, digamos. Claro. Pero pasa que nosotros arrancamos con cuatro temas y ya, viste, empezamos a agarrar fechas y entonces es como que ya habíamos metido un par de fechas, viste. Sí, sí. Pero sí, olvídate que para ese entonces estábamos re pichones todavía. pero nada, estuvo re bueno, me acuerdo que esa noche fue lo más. Nos fuimos todos re contentos de ahí, fue me acuerdo que fue una fiesta en serio. Fue una muy buena fiesta, quiero decir. Sí. Fue una muy buena fiesta. ¿Y cómo pasás? ¿Cómo viste todo el proceso entre que pasaste de la fiesta de Degenerades al Cosquín? ¿Cómo fue todo el proceso? Y, viste, yo mucha conciencia no tomo, como que vas aprendiendo cosas, viste, por ahí te vas poniendo más pillo en algunas situaciones y eso, pero yo como que lo vivo todo muy normal, viste, no sé, es hacer canciones, tratar de ir mejorando y bueno, después las cosas que van pasando ya es disfrutarla y nada más. O sea, se disfruta lo mismo el Cosquín que una fiesta de Degenerades, digamos. Eso sería, tocar sería. Sí, sí. Si el lugar está lindo y el ambiente está copado, lo disfrutás. Claro. A veces hasta más, te diría. Contanos un poco acerca de la banda Que Esto Que El Otro. Vos estás en la voz, pero ¿quiénes integran Que Esto Que El Otro? Está la otra voz, que es el Cangre, que es mi compañero de banda de siempre. Después está el Laucha en la batería. El Agus Sánchez en el bajo y Mauri Ponce en la guitarra. Tuvieron, venían de un añazo el año pasado y este parecía que iban a explotar también, no quiere decir que no lo hayan hecho, pero digo, justo se cruzó la pandemia, ¿qué es lo que han podido hacer y de qué se quedaron con ganas en todo este tiempo? Sí, no, con ganas nos quedamos de tocar, porque veníamos, viste, bueno, la última fecha creo que fue el Cosquín y cuando volvimos dijimos, tenemos que salir a viajar y viajar y tocar en todos lados, no sé qué. y bueno, lo que menos se puede hacer ahora es viajar. Entonces nos encerramos y como empezamos a hacer temas a distancia, ¿viste? Mandábamos ideas por WhatsApp y íbamos rellenando. Y bueno, así salió un tema, ponele, que va a salir ahora en el álbum nuevo, y algunas otras ideas que todavía no las cerramos, pero bueno, quedaron ahí. Que esto que el otro tenía muchas presentaciones, siempre desde que surgieron, ¿no? Siempre surgían algunas fechas en donde aparecía que esto que el otro. Después vino la pandemia, pero también fueron convocados para hacer el primer streaming que se hizo en el Teatro Español. ¿Cómo fue esa experiencia de tocar, pero sin público? Tocar en vivo, pero sin público presente. Sí, no, es rarísimo. Que no haya público, va. Yo en lo personal, viste, no sabía cómo hacer, o sea, que si hablar, si no, porque estoy hablando, pero a la vez no hay nadie, estoy hablando a un público imaginario, ¿viste? Pero no, después, más allá de que haya sido raro, lo re disfrutamos igual, porque nada, la gente que estuvo ahí, o sea, la gente de Megafon, la gente del sonido, todos los que estuvieron ahí trabajando para hacerlo del teatro, son una masa y hicieron que suene todo bien y que quede todo re lindo. Entonces, disfrutás de eso por ahí, del resultado y de que te queda un buen material para ver y escuchar. ¿Por qué se decidieron cuando rapear, digamos, te debe haber gustado rapear siempre, digamos, lo debe haber empezado, ahora mezclar ese tipo hardcore que viene atrás, esa ponele que es un poco más rockero, digamos, un hardcore ese que viene de atrás, parecido a lo que podría ser Beastie Boys, que son no de tu generación, sino son muy anteriores, digamos. ¿De dónde viene el gusto? Yo creo que es una mezcla de los gustos de todos los chicos y los nuestros, digamos, de los raperos, digamos. Como que fue medio, viste... también, medio así nomás. Al principio era... al principio estábamos con Nico Rodríguez, que era guitarrista, y ponele, Nico tiraba una idea así media hardcore, como decís vos, y poníamos una letra arriba y bueno, quedaba. Si nos gustaba, ya está, lo hacíamos, como que... también, sí, para mí fue raro acostumbrarme, viste, por ahí renegaba un poco, pero después, bueno, me terminé acostumbrando y me terminó gustando. No es un estilo muy habitual, digamos, no hay muchas bandas que hagan este tipo de música, fusión. De fusión, sí. Podemos... Sí, no, es verdad, puede ser. Sobre todo acá en la provincia y en la Argentina, te diría que no hay muchas, no conozco muchas, debe haber, obviamente, seguro, pero no hay muchas, y a mí siempre me pareció... A mí me gusta este estilo, digamos, me gustan mucho los Beastie Boys. Cada vez que lo escucho a ustedes, digo, son los Beastie Boys del 5000. De una. ¿Qué centro te tiré, Colo? Sí, me se me infló el pecho. ¿Quiénes componen las letras de Que esto que lo otro? ¿Las haces vos? ¿Las arman en grupo? ¿Cómo hacen? No, sí, las hacemos Cangre y yo, claro. Las mías, digamos. Sí. Como que cada uno escribe su parte. Su parte, claro. ¿Y te apas? Perdón, pero te ha pasado, digo, empezaste a escribir desde muy joven, ahora también seguís siendo una persona joven, pero has pasado de un adolescente ahora entrando en una vida adulta. ¿Te pasa que te acordás de tus primeros temas y hoy no los sentís tan propio, o sí, van cambiando las letras acorde a que vos también vas cambiando? ¿Cómo es eso? Sí, no, eso me repasa y capaz que, sí, me pasa todo el tiempo, me pasa hasta con letras de hace 4 meses capaz y que las leo ahora y digo, mirá qué puse acá, ¿viste? Pero bueno, sí, como que renegué un montón, muchas veces no quise hacer temas porque ya no me gustaban o no me representaba lo que decía, pero bueno, como que con esa actitud al final no terminás haciendo nada porque siempre estás cambiando la forma de pensar un poco y bueno, como que me quedo con que, bueno, en ese momento me sentí así, ya está, listo, lo canto así, como lo dije en ese momento. Y pues si no te enroscás, ¿viste? Y cuando empezás a escribir, cuando empezás a hacer las rimas, ¿en qué te inspirás? ¿En qué estás mirando? ¿Estás mirando el barrio, los amigos? sos más político, digamos, o has cambiado en eso también, como decía Romy, capaz que hace un tiempo hablabas de los amigos y hoy lo podés poner en otra cuestión social. Claro, sí, eso es algo que no me planteo mucho por ahí. Escribo, digamos, lo que tengo ganas de decir, más que nada. Tuve ganas de decir algo, pum, lo pongo, y sí, me inspiro por ahí. En los amigos, sí, en las relaciones en general es lo que más me inspira, ¿viste? Uh-huh. Y que sí, también son políticas. Las relaciones humanas son políticas también, sí. Sí, sí, bueno, es que por ahí te iba a decir, por ahí no me meto muy de lleno en ningún tema muy político, digamos, pero yo creo que si escuchás las letras te das cuenta más o menos cómo puedo llegar a pensar, ¿viste? Claro. Colo, también, bueno, vos sos joven, pero toda tu banda también está integrada por personas que son joven. En esta época del contexto de pandemia, ¿sienten que esa juventud hace que hayan podido adecuarse a la virtualidad de mejor manera que otros artistas que por ahí no están tan acostumbrados? Digo, ¿sentís que por ahí la época de pandemia les benefició en ese sentido, en que ya venían integrando todas estas cuestiones de la virtualidad, de las redes sociales, como que ya están cancheros en ese tema, claro, con respecto a otros artistas que no estaban muy acostumbrados a este nuevo contexto? Sí, puede ser que, mira, no lo había pensado en realidad, pero puede ser, nosotros en realidad, no sé, tampoco nos gusta mucho, ¿viste? Y nada, es verdad que por ahí nos acostumbramos y lo hacemos. No sé si es lo que más nos gusta o como más nos gusta transmitir las cosas, ¿viste? ¿Cuándo sale lo nuevo? Estamos viendo ahí, capaz que para enero o febrero ya lo alargamos. ¿Dónde lo van a grabar? Ya está todo grabado, en realidad. Ajá. Lo grabamos ahí en la Gran Ruta, en lo de Mauri Ponce. Sí. Lindo estudio. Sí, es re lindo. Y bueno, lo grabamos ahí y como que ya lo tenemos todo hecho, pero estamos agregando detalles y eso. Y bueno, nos faltan hacer alguna intro, algún interludio y tener las visuales, que la estamos haciendo con Facu de Napoli. Ajá. Bueno, se los puede escuchar por Spotify también, digamos, YouTube y todo, y en Spotify está el disco completo. Sí. Colo, para cerrar entonces, decime cómo podemos hacer para seguir a Kesto, dónde estamos al tanto, por redes sociales, por dónde. Sí, bueno, en Instagram es Kesto que el otro, así como suena. También estamos en Facebook, que es Kesto que el otro también, y en YouTube lo mismo. Perfecto. Gracias, Colo. Ah, bueno. Sí, nada. No, en Spotify iba a decir, pero siempre me olvido, ¿viste? Ahí agregamos, en Spotify también. Dale, gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, Colo. Abrazo, Colo. El Colo Sánchez de Kesto que el otro.